Aymar. Hola, Emilce, bienvenida. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por acompañar al Teatro Independiente, en particular a este elenco que se llama Historia de una Capital, y bueno, que va a llegar a la TTP los días 13, 14 y 15 de marzo a las 21 horas. Emilce, ¿qué nombre que le han puesto a esta obra que justamente coincide en unos pocos días? Bueno, un mes prácticamente ya, si nos ponemos a pensar ahora, se cumple otro aniversario de la creación de nuestra ciudad también, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esta obra es un trabajo colectivo que comenzó hace más de un año. Comenzó con la dirección de Edith Gazzaniga y un grupo de personas, mujeres de Toay, que empiezan a investigar y a escribir, acompañadas también por otro grupo de personas, sobre la historia de la capital del territorio, por estos tres pueblos que disputaron este hecho histórico entre 1883 y 1904, que tiene que ver con la construcción de la capitalidad, tres pueblos que disputan por ser la capital del territorio, donde, bueno, se cruzan intereses políticos, ambiciones económicas y también resistencias, por ahí resistencias de los pueblos, de los sueños colectivos de las personas que estaban en ese tiempo, en este territorio. Que es ficción, pero no tan ficción. Exactamente. Bueno, es llevada a ficción, pero es una... es teatro documental histórico, porque hay una investigación que se lleva a escena a través de actores y actrices, pero también hay poesía, porque hay títeres que muestran un poco lo que sucedió en ese tiempo, en este territorio, en este paisaje de La Pampa, y entre esta disputa entre el pueblo, los intereses políticos, sí, y económicos. Tal cual, tal cual. De allá saldrá el clásico del agua que decían la gente de Toay, nos robaron la capital por el agua. ¿Te acordás de esa? No sé si te enteraste de esa. Sí, bueno, eso un poco está, de ahí parte, un poco porque, bueno, es como un mito, como un dicho sobre eso, sobre el agua, que se peleaba también la capital por el tema del agua, quién tenía mejor agua en la zona iba a ser la capital. También está un poco este hecho también del agua. Así que bueno, es un grupo grande de personas, claro, que participaron, les cuento un poquito, es un grupo grande de personas que con mucho compromiso, como siempre se trabaja en el Teatro Independiente, y mucha garra, trabajaron en esta investigación. Después se llevó a escena, también hay un gran trabajo escénico con un montón de actores y actrices, y con la producción también del Grupo Andar. Y bueno, y se logró esto que espero que a toda la comunidad les llegue, les guste, y también para los que no sepan un poco más de la historia de nuestra provincia, sí, y más que nada de este tema, de la construcción de su capitalidad. Nada más y nada menos. me hablabas de un gran elenco, ¿no? Yo no sé si, bueno, no, del Grupo Andar son de trabajar en escena con mucha cantidad de actores. ¿Cómo fue eso también para ustedes? Y bueno, como te digo, yo estoy desde los inicios en esta, convocada por Edith Gazzaniga, desde los inicios de este trabajo, acompañando a las dramaturgas y la investigación también, y después se fue llevando a escena y ahí se fue convocando a distintos actores y actrices, porque bueno, hay muchos actores varones también, por el tema que sus personajes fueron fundadores. Y también, bueno, mujeres que son parte de esta historia, gran parte de esta historia también. Sí, somos 15 en total, y también un grupo de personas que acompañan todo el tiempo, así que fue un gran trabajo colectivo, y estamos muy contentos y contentas por eso. ¿Cómo es que te dirija Edith Gazzaniga? Siendo que vos decís, estoy desde los primeros años, ¿no? ¿Cuántas propuestas, cuántas obras han pasado, ¿no? También por tu experiencia y también de por esa directora. Yo en particular, soy parte del Grupo Andar en este elenco, participando en Historia de una Capital. Yo siempre realicé teatro independiente, pero soy parte del Grupo Alta Rusticidad y también he realizado obras con otras actrices y actores en conjunto. Con el Grupo Andar, que me ha dirigido Edith, ha sido la primera vez. Ha sido la primera vez, sí. Por ahí a los compañeros y compañeras nos conocíamos porque, bueno, un poco las personas que hacemos teatro desde hace unos años ya nos conocemos entre todos y todas. Y bueno, Edith es una buena persona, buena trabajadora del teatro y también en lo que lleva a lo escénico, a la creación, y bueno, y a llevar un equipo tan grande. Tal cual, y todo lo que implica en lo que es escena, realización también, ¿no? Sí, tal cual. Es un gran trabajo, un gran compromiso, por más que sea un trabajo colectivo, ella como directora es la gran parte de este equipo. Y bueno, y ha salido todo muy bien porque se ha estrenado en el mes de diciembre y ahora empezamos este año con estas funciones. Contame un poco, porque hablabas del teatro independiente, de invitar a la gente y que se sumen a ver estos los trabajos que tanto les cuesta también llevar adelante. ¿Cómo está la realidad también del teatro independiente? Y bueno, está difícil porque el Instituto Nacional del Teatro es un gran apoyo para todo el teatro federal, más que nada, siempre ha sido un gran apoyo. Y bueno, y en estos momentos no es así. Se ha cambiado, entonces se desfinancian los proyectos, se desfinancian lo que se presenta, siempre, por más que haya convocatorias, son muy pocas y no llegan a en realidad a todos, a todo el país. Así que está complicado, pero siempre el apoyo del espectador, de la espectadora, del público, porque bueno, eso es algo que el teatro independiente ha formado durante muchos años en este territorio, que es el público, el espectador y la espectadora, que ha llegado al teatro, y sí. Bueno, eso es, creo que es un gran trabajo de todos los que hacemos teatro independiente, de formar estos públicos que agradecemos, que sin ellos y ellas no sería posible el teatro, y agradecemos que cada vez vayan más al teatro toda la comunidad, no solamente de Santa Rosa, de Toay, sino también de los pueblos que se acercan a ver las obras. Así que siempre agradecemos, y bueno, creo que esto es un trabajo colectivo de años, de la asociación ATTP también y de un montón de personas que somos parte de este teatro independiente. Sí, no, además, no sé si... ¿Cuántos grupos hay más o menos, Emilce, en Santa Rosa, digo, ¿no? Porque después si nos tenemos que ir ya para las provincias se nos mezcla, en el interior se nos mezcla un poco más. Pero más o menos acá en Santa Rosa, ¿cuántos hay? Ay, eso no sabría decirte bien cuántos grupos, porque grupos conformados, por ahí sé capaz que más de 10, pero también hay muchos grupos concertados que se unen para hacer distintos proyectos, distintas obras. Entonces también se forman estos grupos que están durante unos años trabajando con un proyecto. Claro. En los pueblos también hay muchos grupos y también hay estos grupos concertados que se unen para llevar a escena un proyecto, un trabajo que siempre se sabe que lleva bastante tiempo. Totalmente. Son muchos años de ensayos, de encuentros, de investigación, de trabajo, para luego llevarlo a escena. Sí, sí, la verdad que sí, porque realmente también algo que se vio mucho es la gestión cultural que tiene cada uno, ¿no? Porque se trabaja mucho en conjunto para poder llevar las obras, como decías, a otras localidades algunas veces también. Sí, sí, sí, exactamente. Sí, siempre por ahí se busca apoyo, ya sea del INITE o de la Secretaría de Cultura o de la Municipalidad, suelen apoyar en distintas situaciones o también cuando hay espectáculos, festivales, también ahí apoyan las instituciones y bueno, los elencos participan de los festivales, que eso también es muy bueno para los elencos. No, la verdad que sí. Emilce, bueno, quiero que invites a la gente y le cuentes día, ¿dónde se saca la entrada? Bueno, viernes, sábado y domingo, viene a ser este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 a las 21 horas. Siempre hay que estar un rato antes, media hora antes, en el ATTP, que es una sala que está en José Luro, esquina Bolivia, en Santa Rosa. Sí. Ahí se va a estar ofreciendo funciones de historia de una capital. Pueden reservar, si quieren, al WhatsApp o llamar por teléfono al 1563-1752. Excelente. Pueden ahí reservar la entrada o si no, ir directamente también al teatro. Emilce, muchísimas gracias por esta nota, por estos minutos que nos has brindado y mucha mer para este reestreno que va a ser en el ATTP. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, como siempre, al Teatro Independiente. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, adiós.